Bueno, pues hola a todos y gracias por venir hoy a esta reunión. El objetivo tiene como varios objetivos, o tenía esta reunión varios objetivos. El primero era ver un poco qué proyectos tenemos en marcha en el área y qué proyectos de los que tenemos en marcha creemos que deben seguir y vamos a ponerle ganas y si es a lo mejor tiempos o bueno, valorarlos un poco entre nosotros, a ver si queremos seguir con ellos. También dar un poco un vistazo rápido a Social Red para que tengáis todos la última información que hubo una reunión el viernes pasado y así un poco tener toda la información de primera mano, que os mandé un mail, pero bueno, así os puedo hacer un resumen. Luego había otro objetivo que a mí me parecía importante y es cómo organizarnos, porque creo que estamos haciendo como un montón de cosas y a veces, al menos yo, no soy consciente y me gustaría hacerlo para organizarlo todo un poco mejor y que en términos de difusión, pues lleguemos a tener la máxima difusión posible de todo lo que hacemos. Y a veces creo que ni yo soy consciente de todo lo que se está haciendo, ni estamos poniéndolo en valor todo lo que podríamos. Entonces, esa parte de la discusión creo que para mí es importante. No sé si crear nuevos procedimientos, nuevos canales de comunicación interna, o no sé cómo lo veremos, cómo lo haremos. Y luego había una última parte que es hablar del año que viene en general, porque, bueno, pues por trazar nosotros también una mini estrategia de dónde vamos a poner el ojo o dónde vamos a poner más energía el año que viene y poder estar también nosotros más organizados y tener prioridades. En ese sentido, también hemos preguntado a Mozilla a ver qué es lo que ellos tenían en la cabeza para trabajar el año que viene. Creo que, bueno, Damidis también nos podrá ayudar en eso. Tenemos una mini guía a muy alto nivel de lo que van a hacer, pero bueno, dentro de un rato la compartimos y hablamos sobre ella. También otra idea que era para esta reunión era pues el convocar también a todos los que estáis haciendo ya algo de difusión, que tenéis un proyecto del que sois responsable y compartir con nosotros pues todas las ideas que tenéis o proyectos que queréis poner en marcha ahora o el año que viene o cuando sea, ¿no? En ese sentido nos falta Kusai, nos falta la parte de redes sociales, pero bueno, avanzaremos en todo lo que los que ya estáis aquí y luego pues Kusai cuando se incorpore pues que nos diga, porque además yo sé algunos proyectos que me mandó él hace poco, pero creo que los tendría que contar él y explicarnos a todos para qué los quiere hacer y cómo los quiere poner en marcha. Willy, me parece que Javi no podía venir, pero sí que teníais, por empezar por algo, sí que teníais en la parte de creativo algunas ideas y proyectos que queríais poner en marcha, ¿puede ser así? No se te oye. Una sugerencia, creo que sería bueno comenzar primero explicando cuáles son los planes de Mozilla para el 2014 y luego ver cómo los proyectos que tenemos nosotros en este momento se pueden alinear a esos planes. Sí, podemos hacerlo así y ahora os lo digo. Lo que pasa que ya te digo, son muy a alto nivel, son bastante obvios, ahora los hablamos, y desde luego vamos a estar alineados porque, bueno, os los digo ahora mismo, que los tengo aquí. A ver, básicamente lo que nos han pasado son tres puntos. Uno es crecer en el mercado, en la cuota de mercado a ver, perdonad. Sí, esperad un momento, voy a compartir un pad y vamos a ir apuntando cosas. Vale, pues a ver, lo que os decía, son como tres puntos, ¿vale? Uno es crecer en penetración de uso, tanto de Firefox escritorio como en terminales de Firefox OS, ¿vale? Creo que este es bastante, lo que decía, bastante obvio, ¿no? Ellos nos hablan de como eso, dividiéndolo en tres cositas, uno que son Firefox OS, otro que es que Firefox escritorio tenga una trayectoria pues creciente, y el último ser relevante en la plataforma de Android, ¿vale? Esto es que podría ser, según dicen ellos, que puede estar definido por de distintas formas, ¿no? Puede hacerse de distintas formas, una aplicación, una más hub, se dice, que es obligatorio tener, una aplicación que es de las más descargadas y en cuota de mercado, ¿vale? Son como las tres variables que ellos tienen en cuenta. El segundo es conseguir el 25% de nuestros usuarios con cuentas de Firefox, ¿vale? Con los servicios de cuentas de Firefox. Y el tercero es organizar y atraer, vale, organizar, atraer y support, que no sé cómo traducirlo ahora mismo, un número que todavía no saben de nuevos Mozillians durante todo el año. O sea, captación, digamos, de nuevos voluntarios para la misión. Así que tendríamos eso, pues como tres. Esos son los tres grandes bloques que creo que, no sé, Arturo, si a ti te descubren algo súper importante, pero es desde mi punto de vista bastante obvio. Yo me esperaba alguna cosa más. Es verdad que es un muy alto nivel y que nos han dicho que esto lo van a bajar un poco más a realidad, porque ni siquiera hay targets, o sea, no hay públicos objetivos, no hay números, no hay nada numérico que podamos tener como referencia. Pero bueno, es una primera idea que puede servirnos. No sé si te mides tú desde la parte que puedas conocer, ¿tienes algo que... Ah, vale, segunda. Sí, nada, bueno, ese gesto era para, va, ese simbolito para que quería hablar. La reunión de engagement es en enero del 2014, segunda semana. Así que supongo que de ahí saldrán objetivos un poco más bajados, todo eso que te dijeron a enorme, grandes rasgos, estará un poco más bajado después del encuentro de enero. Es toda la semana, creo que del 13 al 17 de enero. Vale, pues genial. Pero bueno, que independientemente de eso, de esos objetivos que tengamos y la de los que nosotros tenemos que formar parte, porque tenemos que, es la misión y es lo que tenemos que hacer, sí que entiendo que hay una parte ya nuestra, de objetivos internos nuestros, de lo que queramos conseguir como comunidad. O sea que tendremos que compaginar unos con otros para que todo pueda salir adelante, ¿no? Por eso decía de también saber un poco qué cada área, qué ideas tenía de cara al año que viene, ¿eh? O sea, por fijarnos nosotros también unos objetivos nuestros. Willy, no sé si puedes hablar o escribir. ¿Tienes algún problema con el audio? Vale, pues si puedes ir escribiendo mientras. Y si no, yo no sé, por ejemplo, si queréis mientras hablar de proyectos mientras tú vas escribiendo, nosotros hablando de proyectos que ya tenemos en marcha, por ejemplo, Mocedu, si quieres, Johan, si puedes darnos las últimas noticias que haya sobre ese proyecto para también tenerlo en cuenta. Bueno, hasta ahora, aparte de la charla, de los eventos que se hagan, que más que todo en Paraguay, en Ecuador, todo en Colombia, también Antonio está trabajando ya en contenido bastante más específico y más interesante, por decirlo así. Entonces estamos esperando a ver qué ocurre de eso. ¿Pero tenéis algún plan de algún calendario, algún plan de desarrollo del proyecto? ¿Nos puedes decir a dónde hemos llegado, qué hemos hecho? Por tener un poco de visibilidad, porque yo estoy un poco perdido, de qué es lo que hemos conseguido y hasta dónde queremos llegar con el proyecto, por si podemos ayudar, o sea, por saber un poco cómo está y cómo hacerlo más grande, si es el caso, bueno, hemos llegado al caso. Sí, claro. Como tal, cronograma, no. Sí, que se han hecho pues eventos, como he comentado, pues, en Paraguay y en Ecuador, más que todo en Paraguay, que han dado bastante difusión al proyecto. Y Antonio dice que está trabajando en unos nuevos contenidos que nos ha comentado con un especialista en este caso. ciberbullying, toda esa parte. Pero cronograma como tal, no. ¿Hay algo pensado para la integración con WebMaker que se habló hace tiempo? Sí, incluso en el Zoom se habló con varias personas de mi estilo para esa integración como tal. Y creo que este año que viene, si viene un poquito más impulso aquí en Latinoamérica por parte de Mozilla de WebMaker, y ahí integrarían más Mozilla. Sí, pues precisamente yo también creo eso. O sea, el anuncio, cuando Mark anunció en el Summit aquí en Toronto, que los logros que había llegado a hacer Mozedu en Latinoamérica y en Japón, e integrarlos con WebMaker, yo creo que ese es el siguiente paso que tenemos que tomar nosotros. O sea, tomar Mozedu, tomar WebMaker y convertirlo en un megaproyecto de difusión a estas dos herramientas que realmente lo necesitan, y apoyarnos en App Maker, que todavía no está terminado o es 100% funcional en estos momentos, pero es un prototipo que ya para finales del año que viene, digamos que esté funcionando a plenitud, o por lo menos esté funcional para lo que se concibió, que es crear aplicaciones fácilmente y podamos integrarlo en lo que es WebMaker y Edu, al nivel muy básico de cómo unos niños pueden crear aplicaciones sin ni siquiera saber a. No sé si se te ha cortado o has dejado de hablar porque ya has terminado. Sí, ya terminé. Vale, a mí en concreto me parece un proyecto súper interesante y que sí que deberíamos darle toda la difusión del mundo una vez tengamos un plan. Lo que no sé si ya lo tenemos todo organizado, ese es lo que me faltaba por saber. Johan, si puedes o quien sea, pero compartir un poco eso, el estado, y si no tenéis un plan, pues lo hacemos juntos, ¿eh? O sea, tener un plan para de desarrollo del proyecto y saber en qué fase está y los movimientos que vamos a hacer y adecuamos a eso un plan de comunicación para que se sepa todo lo que se está haciendo y tenga la repercusión que tiene que tener y podamos tener a chavales haciendo webs y a gente ayudándonos, a profesores, a universidades y a lo que sea que ya habéis hecho y que se siga haciendo. ¿Tú crees que podrías hacer eso? ¿O hablar con alguien para que se pueda compartir toda esta información y podamos avanzar un poquito más en el proyecto? Sí, claro, yo escribo al área del proyecto para hablar con los demás, con Dave, con Jefferson, con Antonio, con las otras personas involucradas y estructurar un poco mejor los planes futuros. No hay problema. Vale, luego, como. Perdona, Guillermo. No, todo bien. Ah, hay algo, no sé si es la configuración de mi sistema, pero yo le bajo el volumen y se lo va subiendo y termino aturdido. Bueno, la cuestión es que WebMaker va, digo, el plan es el año que viene empezar a hacer bastante ruido en casi toda Latinoamérica, o por lo menos Latinoamérica donde tengamos gente que tenga ganas de hacer ruido, digamos. Lo que se sabe hasta ahora es que la idea es hacer una gran presentación en el Campus Party de Brasil. Posiblemente en ese momento venga Mark Zuckerman y él baje también a Argentina y posiblemente Uruguay, que estuve ayer reunido con el Ministerio de Educación, que quieren empezar a usar las herramientas de WebMaker. Así que, digo, se supone el plan es que WebMaker sea bastante fuerte el año que viene también. Así que podríamos nosotros o tomarlo o ver de qué forma podemos involucrarnos en eso. Pues genial. ¿Y quién está al frente de eso, Guillermo? Al frente de qué cosa. De lo que acabas de decir, de Webmaker. Bueno, digo, todo el desembarco en Campus Party lo está organizando Ben Morowitz, que es uno de los de Mozilla Foundation, digamos. Esto es como una Mozilla Foundation, después de la localización total de todo lo de WebMaker, querían venir para Sudamérica como para avanzar rápidamente. Después, individualmente, acá en Argentina hay un chico llamado Álvaro, que sé que está poniendo bastantes pilas. Santiago Ferreira es el chico de Uruguay, es el que lo está moviendo tanto con Paola, la mujer que también fue al Summit, está moviéndolo en Uruguay. Y en Brasil hay otro grupo que se está moviendo. Vale. Gary. Hola a todos. Ya que hay tres personas, ¿son parte de la comunidad de Mozilla o lo están haciendo por parte de otras comunidades? ¿Cómo viene ese tema que comenta? Para así ponernos en contacto y ver que podamos unir fuerzas, no sé. Pero te refieres a las personas que ha comentado ahora Guillermo. Sí, exacto. ¿Cómo viene ello? No sé. Son empleados de la fundación. Ah, son empleados. Ok, pero no podemos ponernos en contacto con ellos y ver cómo ir activando, ya que se está tocando ese tema que se ve muy bueno. Sí, obviamente el contacto es, digamos, se está, ellos están armando. La verdad es que no tengo exactamente el plan. Me dijeron que iban a compartirnos el plan de lo que venían pensando. Cuando yo les comenté lo que nosotros estábamos pensando para Argentina con Álvar, me dijeron que bueno, ellos tenían un plan para lo que está, si iba a salir en el Campus Party, pero que todavía no estaba muy definido, así que estaban armándolo. Cuando esté un poco más armado, ahí podemos llevarlo para adelante. Okay. ¿Y hay alguna fecha tentativa o está para más adelante, tal vez después de enero? Campus Party es febrero del 2014 en San Pablo. Así que lo que ellos están apuntando es esa fecha en principio. Okay. Gracias. No lo sé, puede ser una fecha que nos pongamos todos, ¿eh? Para hacerlo más grande, si va a ser una referencia para empezar a hacer difusión con esto y que la gente conozca todas las herramientas allí, pues oye, a lo mejor puede expandirse y que sea una fecha para nosotros también. Vamos a esperar un poco a ver que nos pase también lo que nosotros ya hemos hecho, Johan, y podemos volver a hablar de ese tema. Luego, por otro lado, tenemos Encantamiento, ese proyecto con Mozbud y con para ver un poco la reputación de nuestras marcas y estar un poco al día de todo y poder sacar datos. Sobre todo, lo que más nos interesaba era tener información de qué es lo que se está diciendo de nosotros y cuándo, cómo, quién es el que lo hace. Y ahí estamos, yo creo, voy a compartir un poco mi opinión personal sobre este proyecto y vemos a ver qué pensáis vosotros. Conseguimos tener la herramienta funcionando y está funcionando muy bien. Podemos meter menciones y ver algunos datos de quiénes son los medios y los bloggers y los comentarios que nos están haciendo, pero nos hemos quedado un poco ahí atascadillos en el sentido de avanzar en la parte de análisis, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una, a ver, yo seguiría usando la herramienta porque me parece súper buena tener ahí un archivo de todo lo que se está diciendo sobre nosotros en cualquier país de ámbito de habla hispana. Pero no sé si, cómo veis vosotros o sea, sobre todo porque no hay nadie que de momento haya dado el paso para hacerse cargo de eso y empujarlo, porque, bueno, pues tenemos un montón de cosas y no sé si va a haber alguien o si alguien se va a animar a llevarlo adelante para. Bueno, había una persona que no me acuerdo si era César o Sebastián, algunos de los desarrolladores que sí tenía un plan de desarrollo en cuanto a la salida de datos, era Sebastián. Hay una de las cosas que ha comentado Willy, que es un rediseño de todo Mozbud, que es genial, pero yo no me refería tanto a la parte de interfaz, sino a la parte de luego el análisis de esos datos y poder tener información sobre todo esto y que alguien se dedique a analizar los datos. O sea, una cosa es recolectarlos, que está muy bien tenerlos en el archivo, pero alguien tiene que dedicar un tiempo a poder analizar los datos y sacar alguna conclusión que nos ayude a tomar decisiones, a hablar con determinados medios porque siempre se equivocan al mencionarnos o a simplemente darle un vuelco a algún producto que por lo que sea está saliendo mal, siempre mal en prensa o siempre bien o siempre, no sé, la información al final Es útil, es súper útil siempre y cuando tengas tiempo de analizarla y poder sacar conclusiones. Entonces, en este caso, creo que nos hemos quedado en ese paso, ¿no? En el paso de que alguien pueda ponerse a analizar esa información y poder sacar conclusiones. Además de no tener el desarrollo, pero que el desarrollo yo creo que al final sí conseguiríamos que alguien lo hiciese, pero no sé cómo veis vosotros todo esto que estoy hablando de una persona o algún equipo o gente que se dedique a eso y si seríamos capaces y cómo lo veis en general. Sebastián sigue trabajando en el proyecto y yo veo que ahí se están enviando cosas y está, como os enlazaba ahí, definido el roadmap que acordasteis con ellos en su día. Yo veo que hay aquí un movimiento, por ejemplo, desde hace 12 días es el último commit, pero vamos, que código se está enviando. En el roadmap que os enlazo aparece como con varias versiones, ¿vale? Ahora se supone que se estaba trabajando en la 2.0, pero por ejemplo en la 2.2, que es la siguiente, se querían meter las gráficas básicas, que es un poco más de lo que has hablado de analítica, y en la versión 2.4 veo que hay cosas para el follow-up cuando contactemos con los medios. Entonces yo no sé si a lo mejor este roadmap se ha quedado obsoleto o no, pero vamos, en principio yo creo que yo estoy echando un ojo a lo que se está haciendo se está siguiendo ese versionado, no lo sé. Voy a dejar que hable Arturo y ahora te respondo a eso. Que tenemos un serio problema con PR, tanto a veces con PR en Mozilla, que las cosas salen a último momento y no nos avisan. Eso es algo que viene sucediendo desde hace tiempo atrás, no es nada nuevo. Y también PR en el sentido de las propias medios de comunicación, que buscan fuentes no oficiales para sus noticias. O sea, tenemos estos problemas con Firefox OS Guide y Firefox OS asterisco punto asterisco, que básicamente son páginas web que han salido de la nada por gente que no son Mozillians. Y lo que buscan es simplemente crear contenido que por medio de SEO para atraer visitas y clics a sus banners. Entonces, tenemos que ser un poco más agresivos a convertirnos en el medio de difusión oficial. Esto lo veníamos hablando desde hace un tiempo para acá. Y yo creo que la forma de hacerlo es simplemente atacar prensa. O sea, nos podemos meter un poquito en problemas con Mozilla PR porque si vamos a tomarnos como fuente de información, Mozilla PR va a estar encima de nosotros todo el tiempo diciendo, oye, no pueden hablar de esto no es la forma de decirlo. Entonces hay que hablar con PR para ver cómo resolvemos esta situación y buscar la manera de que tengamos no solamente participación en la web como medios oficiales, sino hasta en los propios medios locales de comunicación, ya sea prensa o televisión, poder hablar en estos medios de manera oficial sobre lo que está pasando con Firefox OS y las otras, que hemos tomado un poco la difusión muy pasivamente. Bueno, con el tiempo Firefox, difusión sobre Firefox el navegador, se fue tomándose un canal más pasivo. O sea, no hay sitios web dedicados exclusivamente de Firefox como los que estamos viendo ahora, que sucede con Android. Gente ve la oportunidad de que el mercado de Firefox OS va a crecer. Los primeros en explotar la regalías por ventas de aplicaciones, que es lo que hacen algunos sitios web también, en sus enlaces a las aplicaciones. Cuando la gente le hace adquirir aplicación, tiene un enlace de referidos que le da una comisión que le lleven al marketplace o alguna tienda nacional. En fin, ellos lo que tratan es crear, monetizar su página web, dándole relevancia y valor en la web. El momento, por así decirlo, de hacer dinero, encuentren la forma rápida de atraer personas. Entonces, para evitar que estos medios de comunicación sigan quitándonos lectores con sus noticias sensacionalistas y vagamente informativas, un poco más agresivos, o sea, hacernos más visibles los medios de comunicación, tanto oficiales como no oficiales, como una fuente de la única verdad, o sea, Mozilla Hispano, sería la fuente de la única verdad para lo que es Mozilla en español. Bien, Mozilla obviamente no nos va a dar este porque ya tiene su canal del blog en español, pero estamos viendo cómo este blog en español no está realmente recibiendo la atención que quiere por la gente de PR. Me refiero más que nada al asunto que sucedió con el anuncio de Vans, que sé que puede ser algo apresurado y por ello se dio estos errores, pero deberían pasar y para eso estamos nosotros, pues, para supervisar estas cosas y darnos cuenta. Entonces, yo creo que debemos tomar una posición más agresiva en cuanto a lo que es acciones e información que relevemos nosotros. Dar un paso más hacia adelante a lo que es el alcance, a no conformarnos simplemente con colocar noticias en la web, sino buscar otros medios de comunicación, busquen a nosotros como la fuente de la verdad y no a otros. Cambio fuera. Sí, estoy de acuerdo en el objetivo que plantea Arturo, pero no creo que la forma sea competir con los medios amarillistas intentando ser igual de amarillistas, digamos. O sea, sé que no es lo que dice Arturo, pero no tenemos otra mucha más forma de brindar más noticias. Digo, cuando ante lo de WhatsApp no había otra forma, otra cosa que decir, que salir a decir que nunca se había dicho WhatsApp. No podemos decir, pero se está preparando otra, o bueno, eso sí, pero digo, tenemos que ser muy cuidadosos en las cosas que decimos. Me parece que no es solo por una cuestión de PR se va a enojar, sino porque si queremos ser la fuente de noticias verdadera, tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que decimos y las cosas que podemos decir. Sí, me parece que en todo caso lo que tenemos que hacer es escribir más notas, así como en algún momento Leticia escribía una nota por semana sobre cada uno de nosotros, decir, bueno, hay una noticia sobre Firefox OS toda la semana, todos los martes por lo menos hay una noticia en la que contemos algo sobre Firefox OS, y así lo empezamos a hacer, pero no vamos a poder pelear contra eso. Y además, de última, esos son sitios web que tendrán su forma de negocio y van a seguir estando, querramos o no, digamos. Esa, no es que les vamos a ganar en esas cosas, digamos, no hay una forma de ganarle a esos sitios web. Es una pena que no haya venido Willy Aranda, la verdad, porque evidentemente uno de los objetivos del año que viene es Firefox OS en general. Y yo creo que, analizando un poco lo que dice Arturo, sí que yo también comparto el objetivo de ser, de que Mozilla Hispano sea la referencia en cuanto a información sobre Firefox OS. Pero es verdad que para eso hace falta lo que dice Daymidis, o sea, hay que hacer muchísima más, hay que generar muchísima más información, y no solo que sea la información más veraz y más correcta, sino generar información alrededor del producto, alrededor de las aplicaciones, alrededor de todos los eventos que hacemos en todo el mundo. O sea, de verdad tener en primer nivel de comunicación siempre Firefox OS, pero para eso hace falta recursos, hace falta un plan igual. Por eso decía lo de Willy, porque él lleva el metaproyecto, ¿no?, de Firefox OS. Que a lo mejor es otra reunión en la que solo hablemos de Firefox OS, y que si realmente nos queremos fijar como objetivo ese, que me parece fantástico, primero con PR de Mozilla creo que sí que tendríamos que tener un acercamiento. Nuke lo ha puesto ya en el pad de hablar con ellos para coordinarnos, pero no para suplantarlos, sino para estar coordinados, porque muchos de nosotros hemos firmado un documento en el que, bueno, podemos tener esa información antes de que se haga pública y tratarla como tal, como confidencial, y poder generar contenido a partir de esas noticias. No tiene por qué ser la suplantación del blog de prensa de Mozilla, simplemente es tener la información y preparar nosotros contenido interesante para los usuarios de los países de habla hispana, ¿no? Sí, yo me anticipo un poco lo que diría Erika, y es que toda la información puede cambiar en un segundo para otro. Pero oye, por lo menos yo creo que lo que podríamos hacer es estar en el equipo de comms, algunos de nosotros ponernos de acuerdo en Reynolds, que él es el que está a cargo de comms, ocasiones, asistir a estas reuniones de ellos para ver qué es lo que están haciendo, y que también participar un poco en las reuniones de PR, o al menos leer los logs de estas reuniones para estar al día de las cosas que se están viniendo adelante. Y como dices tú, todos tenemos unos DNA firmados, que me he dado cuenta que los DNA a veces no sirven de nada, porque estos van a ciertos niveles. Entonces, no importa qué DNA tenga firmado, sino con quién lo haya firmado, porque a veces es hasta cierto nivel la información. Yo lo que iba a decir justamente es cuántos de nosotros que nos quejamos formamos parte de Confreps. Digamos, yo estoy en Confreps e intento estar en todas las reuniones. No es que ahí se pase mucha más información, pero bueno, si queremos plantear algo así, el lugar para hacerlo es Confreps y plantear que queremos tener un blog sobre Firefox OS o queremos tener noticias de Firefox OS todas las semanas y que entonces necesitamos algunas cosas. Lo que pasa es que muchas cosas no te van a dejar anticipar y no tenemos forma de anticiparlos para seguir siendo parte de Mozilla, o por lo menos respetando determinadas cosas, digamos. O sea, hay información que no la vas a poder dar antes porque no la puedes dar antes, por más que la tengamos, y posiblemente va a salir antes en Firefox OS Devices, como salió tantas mentiras, algunas le pegarán. Pero bueno, nosotros no podemos estar jugando ahí en el límite. No es lo que nosotros tenemos que hacer. Sí tenemos que, por ejemplo, generar una serie de notas que tengan que ver sobre Firefox OS para ir llevando mayor información y que eso sea más interesante. Y además que mejor información que la que vamos a dar nosotros no la va a tener nadie. Aunque haya gente que publique cosas, mejores datos y mejor todo, si nosotros no somos capaces de generar los mejores artículos sobre Firefox OS, pues me empezaría a preocupar. Yo voy más a eso, a la calidad, no tanto a la exclusiva, esto de que seamos los primeros que tal y ni siquiera anticiparnos. O sea, me parece absurdo eso. Simplemente hablo de lo que está hablando ahora mismo Nuke, de la calidad de la información, más allá del momento en el que salga, que lo que sí estoy seguro que podríamos llegar a tener es el mismo día en el que ellos lo hagan oficial, nosotros hacerlo oficial. O sea, eso es lo mínimo que creo que tendríamos que hacer, no antes, evidentemente. Sí, por eso, precisamente. Disculpa. No, dale. Me recuerdo yo que el Launch Team, nosotros teníamos mucha información de primera mano, que si bien estaba bajo DNA, nosotros la estábamos ya manejando por debajo de la mesa para tener la lista al momento de esa esfera oficial. Entonces, no veo por qué no se nos puede enviar una nota de prensa con 24, 48 horas de anticipación del lanzamiento oficial para nosotros adelantarnos y preparar nuestra propia nota. Totalmente, creo que eso es muy posible. Yo lo que creo es que básicamente nuestro objetivo tiene que ser seamos referencia, pero porque escribimos notas y documentación. Ahora no lo estamos haciendo. No, digo, nunca vamos a competir con los otros sitios web. Los otros sitios web van a seguir estando y, bueno, allá ellos, digamos, ganarán dinero, pero no tiene que ser nuestro objetivo que esos sitios web no existan más, digamos. Nuestro objetivo es, en todo caso, poner gente a que está escribiendo notas sobre Firefox OS que sean verdaderas y que se conviertan en referencia por las cosas que hacen, por las cosas que dicen. Vale, bueno, nos hemos adelantado un poco porque eso era para el año que viene, pero vamos, está claro que ese será un objetivo para el año que viene. Y luego, Nuke, respondiéndote a lo del roadmap, por volver a donde estábamos, ese roadmap es verdad que lo compartieron conmigo y nunca nos reunimos ni nada, o sea que lo están siguiendo y porque lo dieron por válido y yo también, o sea, se está haciendo, pero que no sé. El final del proyecto, cuando ya esté hecho, es lo que estoy yo poniendo ahora en discusión, ¿no? Para hablar de que cuando ya esté hecho, igualmente alguien tiene que ponerse en marcha con esas gráficas y con esa información para poder sacar conclusiones. Simplemente es eso. Bueno, Social Raid, que más o menos lo conocéis todos. A ver, que vea la lista de los que somos. Sí, bueno, menos Arturo y Willy Aguirre. Arturo, yo no sé si más o menos te lo sabes lo que es, yo creo que sí. Sí, estaba leyendo la lista de correos, sin embargo, por razones técnicas mi PC se ha vuelto mierda y manera más activa en las reuniones, pero sí estaba siguiendo la lista por correo. Bueno, hago un resumen súper rápido, ¿vale? En un minuto. Básicamente es aplicar dinámicas de juego a través de una plataforma en la que también hay una componente importante de redes sociales a nuestra comunidad, ¿vale? O sea, tenemos ahora mismo un montón de mobilizers, tanto en Venezuela como en España, que en principio serían los mercados que en los que se incorporaría esto. Y lo que queremos es, además de estar diciéndoles que participen en eventos y que hagan difusión sobre nuestros productos y nuestras cosas, que pueda ser, sí, exactamente, que pueda ser gamificación y que pueda ser una comunidad que, además de promocionar, se entretenga promocionando, con lo cual ganamos varias cosas. Una, que se genera una relación mucho más cercana entre Mozilla Hispano y ellos. Otra, que evidentemente ganamos muchísima más difusión porque casi todas las actividades de esta plataforma estarán orientadas a la promoción de nuestras cosas. Y tercera, que será divertido para ellos y, si todo sale más o menos bien, se crearán dinámicas también de interacción entre ellos para que, bueno, pues para fomentar esa participación entre usuarios y que se formen grupitos y que, bueno, que al final es una comunidad, ¿no? Es una, que sea un grupo de grupos en los que todos participan y se sienten a gusto, ¿no? Entonces, es un proyecto que se nos ocurrió hace tiempo cuando íbamos a lanzar Firefox OS en julio y que hasta ahora no se ha activado. Está bendecido por Mozilla, se está liderando a través de Chelsea y de Jesse Montano. Y estamos ya ahí a punto, o sea, ya hemos definido con, que ahora que Gary está aquí, la verdad que le quiero dar las gracias porque se ha hecho un trabajo increíble con toda la parte de definición del juego. Y tenemos más o menos definido lo que será el juego, podéis verlo todos en el documento que ya hay. Y lo que falta es que Social Rain nos baje eso a una realidad, unas dinámicas que serán las que estén definidas para la versión 0, en las que, pues, por ejemplo, que cuando un usuario sea de alta y añade su perfil de Twitter le dan un badge, que cuando invita a algún amigo a participar le dan otro badge, que cuando se pone en su avatar un forro durante 2 semanas, pues se gana otro avatar. Serán como un montón de misiones que vayan conformando el nivel que este usuario va a tener. Básicamente es una metáfora de nuestra estructura comunitaria, ¿vale? Vas a poder empezar desde un aprendiz que va a ir haciendo cosas y podrá pasar a otro nivel que será el de miembro, que luego podrá pasar otras misiones para poder ser mentor. Luego puede ser, perdón, me salto algunas categorías, ¿no? Pero puede ser Mobilizer, Mozillian, Reps, o sea, es un poco una, ya os digo, una metáfora de lo que en la vida real estamos haciendo, pero que a través del juego se puede incentivar también la participación en la comunidad. Si quieres, Arturo, tienes 2 preguntas, a ver. Tenía 2 preguntas, primero que nada, bienvenido, Josei. Primera pregunta. ¿Vamos a utilizar algún tipo de incentivos para que la gente se sienta más comprometida a lograr estos logros, por así decirlo, o conseguir estas, ya sea desde conseguir una camiseta, conseguir cualquier tipo de swag por medio de la acumulación de puntos o de cantidad de logros desbloqueados? Pues es una discusión que todavía sigue, ¿eh? Porque hemos barajado las 2 opciones. A mí me gusta más la de no dar nada, pero porque me ha pasado con en mi trabajo, con un montón de cosas que hemos hecho, que al final se apunta gente solo por eso y es un poco, creo que nos viene en contra en este caso. Otra cosa que podamos hacer, como se comentó también, dentro de la dinámica de general del juego, puede haber una serie de misiones específicas dentro de la dinámica que sí que puedas conseguir premios digitales, físicos o lo que sea, ¿no? Pero en principio no es que participa en este juego para poder conseguir una sudadera de Firefox. No, a mí lo hablamos, porque es una cosa importante, desde luego, en un juego. Pero en principio no nos gustaba así como objetivo general, pero sí como que dentro de la dinámica sí que hayan algunas pruebas, alguna recompensa de ese tipo. Sí, porque precisamente pensaba lo mismo. O sea, nosotros, en el caso, como tú lo comentas, o sea, no como el objetivo del juego, pero sí como algo particular, un evento especial que querramos hacer, donde todo todos tengan que participar, seguimiento especial para poder uno de los participantes, o sea que por temporada, digamos, mira, vamos a rifar 100 camisetas a cualquiera de los que estén aquí en el grupo que activamente logren hacer esto esta semana, pero no como un objetivo como tal del juego como tal. Mi segunda pregunta es si Mozilla le está pagando a Social Red por desarrollar esto. Pues no, este proyecto nace porque yo conozco personalmente al director general de Social Red. Y lo que yo le propongo siempre desde el principio, porque ellos son una startup, bueno, no es que sea una startup, pero sí que el proyecto todavía está en fase de nacimiento y evolución, y lo que yo le propongo es que ellos hagan ellos ya tienen, SocialRed ya existe, ¿vale? Es una plataforma, lo que pasa es que no hace exactamente lo que nosotros queremos que haga, ¿vale? Entonces lo que yo le propongo a esta persona es que desarrollen algo que es lo que nosotros queremos y a cambio Mozilla le paga, entre comillas, con comunicación, ¿vale? Les da a conocer, habla de un partnership entre Mozilla y SocialRed, comenta todo este acuerdo de colaboración en qué consiste, en foros de tecnología, bueno, en los sitios donde a SocialRed le interesa estar, digamos que Mozilla lo apoya como una herramienta o una plataforma que va a usar y que va a utilizar para, bueno, pues para, en este caso con Venezuela y España, pero que cuando SocialRed estuvo allí en San Francisco hace un mes o así, incluso allí le veían posibilidades de integrar esta herramienta no solo en la fase, digamos, en Mobilizers, sino llevarlo pues a Mozillians o llevarlo a Revs, o sea que realmente estas técnicas vamos a probarlas directamente con los usuarios, pero que en un momento dado pueden también formar parte de la estructura general de cómo funciona Mozilla, ¿vale? O sea, entonces, respondiendo a tu pregunta, no se le van a pagar, digamos, económicamente, y eso que ayer me pasaron el presupuesto de lo que va a costar el desarrollo que les hemos pedido, y no es barato precisamente, pero a ellos les interesa más, o al menos es lo que yo he podido conseguir con ellos, les interesa más darse a conocer y poder acceder a, bueno, y poder ser en de alguna forma partner de Mozilla que ahora mismo generar ingresos. De todas formas, yo estuve con todos ellos en Sevilla el fin de semana pasado. Fran también estuvo y Fernando Agüero, les conocimos allí en Sevilla. Y vamos, que ellos están muy ilusionados con el proyecto. Incluso me decía uno, pues me he leído el manifesto, me he leído el manifesto. Vamos, que quiero decir que comparten muchos de estos valores de Mozilla y realmente están muy por la labor de llegar a un acuerdo para que esto salga adelante. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Además es que son gente majísima y de hecho han integrado Persona ya y van a integrar también los Open Badges, o sea que de hecho todo el código suyo, vamos, conforme nos pasaron, ¿te acuerdas la política de privacidad que nos pasaron, Nuki, hace tiempo? Incluso tiene cierta sensibilidad hacia el usuario, o sea que es que ellos sí que no están 100% alineados con lo que nosotros defendemos, pero a lo mejor sí en un 80%, o sea que en ese sentido yo creo que tiene bastante coherencia el que vayamos de la mano tanto ellos como nosotros en este proyecto. No, vale, o sea, yo nada más por curiosidad, para saber quiénes son, porque siempre cuando estamos un tercero es interesante saber qué sacan ellos a cambio. Lo digo más que nada porque vista de la experiencia que hemos tenido con Telefónica Movistar. No es comparable, ya te lo digo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero vamos, que evidentemente hay que tener en cuenta siempre esas cosas, ¿eh? Sí, sí, tienes razón. Bueno, pues eso, que ese proyecto está así y que si todo va más o menos bien, esta semana que entra ahora nos pasará a SocialRed un documento ya bien definidito de lo que será la plataforma y el juego. Lo veremos con Chelsea y con Jesse. Ellos le devolverán a SocialRed una lista o no sé cómo definirlo, un informe de cómo van a, qué le van a dar a cambio a SocialRed por este desarrollo, qué van a hacer. Pues una nota de prensa, un post en el blog, un no sé qué en Facebook, no sé, lo que sea que le vayan a dar a cambio. y una vez eso estemos de acuerdo todos, pues se pone en marcha, con lo cual es genial porque el calendario que hay, que ellos han propuesto, es tener una versión ya funcional en la primera semana de marzo, con lo cual, pues bueno, oye, nos viene bien. Por eso preguntaba yo un poco a Mozilla cuáles eran sus planes. Yo creo que tendríamos que tener un roadmap de, bueno, ya le pedí a Anuke el roadmap de Firefox OS para ver si podemos hacerlo coincidir con alguna salida de producto o con alguna excusa, con algún evento, con algo que nos ayude, ¿no?, a promocionar la plataforma y atraer más gente, ¿no?, a jugar, en realidad es a participar en la comunidad. Pero bueno, por tener eso un hito, ¿no?, que nos ayude a lanzar. En principio, digo, la primera versión sería para marzo. Bueno, mira, por esa fecha, no, no tanto en marzo, pero sí para abril, ya está el Offlisol. El Offlisol. Entonces, creo que sería una buena oportunidad ya para anunciarlo como tal, oficial, todos los Offlisoles que podamos estar en Latinoamérica. Genial. La verdad que yo ya os digo, en principio Chelsea y Jesse esto lo veían para Venezuela y España. En Venezuela, porque tenéis una comunidad de Mobilizer súper grande y ya me comentó tanto Johan como Miguel que los usuarios de Venezuela les gustaban estas dinámicas de participar y de juegos y tal, y que estaba bastante adecuado el proyecto allí. En España pasa exactamente lo mismo, pero tenemos menos comunidad. Entonces sí que sería una herramienta para atraer nuevas personas a nuestra comunidad. Con lo cual, pues también tendría ese segundo objetivo. Guillermo. Sí, nada, algo que no tiene mucho que ver, pero me acordé justo cuando dijeron Flisol, cuando Arturo dijo Flisol. Más o menos para esa fecha, Mitchell Baker va a estar en Perú. Estamos intentando buscar eventos en Perú que pueda hacer para que esté, pero quizás si se les ocurre algún otro por ahí cerca, podemos intentar que sea importante, podemos intentar a ver si se da una vuelta. Y lo otro es que en 10 minutos yo me voy. Eso. Pues Guille, antes de que te vayas, si quieres, no sé, que por saber un poco cómo tienes planteada tus noticias, para ordenarnos nosotros también todos, porque yo sé, por ejemplo, esto que ha surgido de Firefox OS, pues es una iniciativa de puta madre que habría que tener en cuenta y planificarla y obligarnos, entre comillas, a generar ese contenido cuando tengamos la información. Pero no sé si tienes alguna idea más de cara al año que viene o no. Sí, yo lo único que no me acuerdo a quién, si se lo había comentado a vos o a Rubén, que alguna de las cosas que necesitamos sí o sí es que nos pongamos de acuerdo con social media para que retuiteen y pongan en Facebook las noticias, que no solo en el momento en que se hace automáticamente, sino que tenemos que, o alguna forma en que yo les avise que se va a publicar una noticia para que después de que salga automáticamente se repita en algún momento o publiquemos algún tweet más en otro horario, ya que cubrimos demasiadas horas durante el día. A veces en la hora que se publica no es la mejor para todos los países, entonces deberíamos tener una forma de seguir insistiendo con las noticias que se publicaron. Hola, José, ¿tienes algo que decirle a Guillermo? O el ok ese ya está. Lo anoto el pad para pasarlo al alias y comentarlo ahí acerca de establecer cuántas veces a la semana se retuitearía cada noticia. Establecer la estrategia al respecto. Sí, quizás no digo durante toda la semana, sino más, bueno, supongamos el día en que salió la noticia. En este momento, que ahora en las últimas los cambiamos, pero hasta ahora veníamos saliendo que las noticias se publican, si hay una sola en el día, que es lo que venimos haciendo últimamente, a las 10 de la mañana de España. Ni siquiera sabemos si esa es una buena hora, no tenemos una forma de calcular que se hace una buena hora, pero además 10 de la mañana de España para la mayoría de los países de Latinoamérica es muy a la madrugada, entonces si solo confiamos en el automático, obviamente no vamos a ningún lado. La cuestión es, lo que habría que hacer es en el mismo día, no digo que sigamos viendo toda la semana repitiendo las noticias, sino me parece que en el mismo día tener una forma en que tengamos más o menos establecido, si quieren lo hacemos a través de una herramienta o le pasamos las cosas, digo, para ir repitiendo que salió una noticia, quizás cambiando el texto para que no sea un spam de solo una repetición automática. Y bueno, nos aseguramos que se lee en todos los horarios. Oh, sí, pero o sea, lo que me refería no era publicarla todos los días, sino, por ejemplo, una noticia que publicas el lunes podría volverse a comentar el miércoles y el viernes. Si la publicas en martes, el jueves, algo así para también atraer noticias y también muy en cuanto a horarios, como tú mencionabas. Como definan ustedes. Vale, lo anoto para comentarlo en el alias. Otra cosa es que, Guillermo, de que la hora quizás no es buena para todos nosotros, pero de Facebook, por ejemplo, tú puedes limitar, por así decirlo, el público al que la publicación va a ser vista. Entonces, digamos, preparo una publicación para solamente la gente de Venezuela, programo para una hora cómoda en Venezuela, igual para los restos de los países de Latinoamérica e Hispanoamérica incluido. Entonces, estaríamos haciendo 5 publicaciones, 6 publicaciones en Facebook, sino buscando 3 promedios de uso de horarios que sean cómodos, y estas publicaciones solamente serían vistas por los países que se seleccionen a la hora de publicar. Esto es una herramienta que trae incluida Facebook. En el caso de Twitter sí sería diferente, porque Twitter no trae esta opción. El horario de la audiencia, creo que el mismo Facebook, las estadísticas de Facebook te dicen en qué hora se ven tus publicaciones por más personas. Entonces sería darle un poquito de analítica a esos números de estadísticas. Eso lo solemos aplicar más bien cuando hay eventos para hacerlo por horas, pero cuando es una noticia sí tratamos de hacerlo en un término medio, tanto sea global o como para América Latina y otro para España, pero hacerlo tantas publicaciones sí como que no tiene caso porque en América Latina tenemos casi las mismas horas, pues. Sí, en América Latina es creo que agarrar el menos 5 más o menos, el uso menos 5. Queda más cómodo a todos. Bueno, esto nos va a ayudar mucho la herramienta esta que estamos en proceso de tener, ¿vale? Ahí necesito justo ahí que me digáis, ya os mandé un mail el viernes, ¿cuántos usuarios necesitamos que tengan acceso a esa herramienta que nos va a proporcionar Mozilla, ¿vale? ¿Cuántos sois? ¿Cuánta gente manejáis las publicaciones en nuestras cuentas? Otra cosa, Bernie, las comunidades también podrían tener acceso a estas herramientas, las comunidades pequeñas locales, porque nosotros también administramos redes sociales locales. Pues no lo sé, Arturo. Sí, yo lo que creo es que todo esto depende de cuánta gente, cuántos usuarios seamos. O sea, si le mandamos a Mozilla que necesitamos 100 usuarios, creo que nos van a dar un toque de atención. Pero si son sí, 15 cuentas... Pero vamos... Entonces, hacer lo siguiente, vamos a probarlo primero en Mozillaísmo a ver qué tal les va a la social media y los mismos equipos de social media se reúnan a ver si con una sola cuenta por país, no creo que vaya a ser más de 5 o 10 cuentas. No, yo creo que tampoco, ¿eh? O sea, de hecho, creo que incluso una misma cuenta pueden usarla varias personas, ¿sabes? O sea, que ahí incluso podríamos restringirlo más. Sí, por eso prefiero una cuenta por país y ya. Sería cuestión de primero probar si la herramienta qué tal es y si nos está sirviendo bien. De todas maneras, en la herramienta tú le puedes configurar las cuentas que manejas. O sea que si ahora mismo imagínate que pedimos, yo qué sé, 10 usuarios, perfectamente pueden ser, se les puede asignar a gente de comunidades locales, ¿eh? O sea que, porque, o incluso una misma persona, no sé muy bien cómo lo tenéis, que es otra cosa que me gustaría hablar, no sé si en esta, pero en alguna reunión, pues ahí de explicarnos cómo estáis ordenados y cómo lo hacéis, por simplemente por culturilla general, ¿eh? Pero depende de cómo estén ordenados, pues igual se pueden dar cuentas para comunidades locales o para usuarios de Mozilla Hispano general, o no sé, ya veríamos. Y ya que estamos hablando de redes sociales, Jusaí, y que te acaba de incorporar y está súper fresco, si nos puedes contar un poco las dos cosas estas que me mandaste por mail para entenderlo un poco más todos y en general 2014 cómo lo ves desde el punto de vista social para también estar un poco alineados todos, pues genial. Vale, en social media va a haber cambios, algunos drásticos, algunos leves. Después de la charla que tuvimos en el World Week de este año, vamos a seguir con parte de ese plan. Uno de ellos era el decálogo para los community managers. que a esta fecha ya no es decálogo, ya parece una constitución política. Entonces todavía falta afinarla y presentarla para los community managers. Está un poco larga, ya cuando esté finalizada les comparto el enlace. Y otra de ellas es ver qué hemos hecho con Firefox OS. Y es uno de los documentos que voy a compartir. Y es tratar de darle una segunda etapa, un reenfoque a mobilizers, que a mi parecer no sé si hemos abarcado lo suficiente o dista mucho de la idea que nos vendieron en el Work Week de cómo debía desarrollarse. Entonces, déjenles compartir un documento en el panel. En mi opinión, mira, los mobilizers eran lo que suponía que eran los sales community, o sin la palabra sales. Y tiene un efecto que es el que hemos llamado nosotros el síndrome de Fox OS hispano, y que hemos visto que se está reproduciendo en muchos lados y que nos causa problemas como el WhatsApp, que están lejos de nosotros y no nos hacen caso, no nos consideran, que tal vez pueda ser parte de PR, pero también es parte de nosotros, porque hemos dejado de ser la fuente principal, consideran primero acerca de las noticias. Y es algo que he comentado con algunos de los launch teams de América Latina acerca de Pueblo, que esta era otra de las, ahí comparto el enlace, y publicar, si no podemos en el foro darles oportunidad de sus aplicaciones, y si la gente crea blogs simplemente para escribir, ¿por qué no tratar de acercarlos o tenerlos cerca de nosotros? Para eso hay que definir qué tipo de mobilizers tenemos. Y me he fijado, por ejemplo, en mi comunidad, en México, hay demasiados desarrolladores y muy pocas personas que tienen conocimientos técnicos, mas sin embargo están ahí porque quieren participar. Y si no les damos en qué participar más que compartir enlaces, pues la gente se va a decepcionar. Entonces, aquí es donde también se engloba el social raid para darles oportunidad de que colaboren más. O sea, la idea es que la gente tenga que hacer más cosas, sino simplemente compartir enlaces. Si se sienten cómodos compartiendo enlaces, bien por ellos, pero hay gente que quiere hacer más y muchas veces siento que no les damos qué hacer. Estuve haciendo un sondeo con algunos en algunos de los teams y sentían que no tenían qué hacer, como que no había pertenencia y querían hacer algo más, pero no eran desarrolladores. E igual para los desarrolladores darle más que hacer y también a los equipos locales, a las comunidades. No por el hecho de que no estén en los launch team, tienen que sentir parte, sino tienen que tener actividades orientadas a ellos en las que puedan participar y tener responsabilidad después. Lo que Sí, en faltaba también de particular, ver, perdón. sí, en Venezuela sí he visto que pasa eso. O sea, tenemos un grupo mobilizer de casi 400 personas, que si bien suena mucha gente, son como unos 20, 30 personas los que están activos realmente. Y la mayoría son personas que vienen buscando soporte, ayuda, a algún problema que tengan con una aplicación durante la actualización. Durante el periodo de la actualización es donde se vio la mayor cantidad de gente participando en el grupo, pero era precisamente para pedir soporte sobre la actualización, porque hubo un montón de fallas que ya las estamos reportando. Pero, como dice José, o sea, hay gente que quiere colaborar. Hay gente, en Venezuela hay unos chicos que tienen un blog de Firefox OS y están subiendo noticias. Ya en varias ocasiones han republicado noticias de Firefox OS Guide, que decir que, oye, eso no es una noticia cierta, o sea, están fallando, y ya creo que han tomado eso como regla de que Firefox OS Guide y estas otras guías, páginas, no son veraces, y creo que están dedicándose más a publicar contenido perfecto, por así decirlo. Y en esto lo veo como que hay gente que quiere ayudar, gente que quiere hacer cosas, pero no encuentra cómo, y precisamente Social Raid tiene mucha posibilidad de tener un gran éxito. Es el nivel de usuario que no es desarrollador, pero que quiere ayudar y participar. Sí, así es por eso que diferencio los tipos de mobilizers que tenemos y le trato de dar un rol de trabajo a cada uno, porque me parece interesante eso que comentas tú, dan asistencia en el grupo, cuando en realidad la asistencia deberías estar siendo en el foro o en Sumo, o sea, ya hay mucho conocimiento que no se comparte y se queda nada más en un grupo local, cuando en realidad va a haber alguien que presente el mismo problema y sería mucho mejor si esa persona que sabe cómo solucionar el problema lo hiciera en el foro o en Sumo o en documentación. O sea, que no se quede la información local porque pues no nos sirve de nada, no es que una sola persona. Y otra es esta, la de la gente que quiere escribir. El otro día en en Facebook de Mozilla Hispano, llegó un chavo pidiendo un celular que porque ellos están ayudando en difusión. ¿Y por qué no están con nosotros? Si nada más quieren ayudar en difusión. Y el otro día alguien de Venezuela me invitó a escribir en uno de esos blogs de Firefox OS y le pregunté que si cuánto me iban a pagar, nada más para calarlos. Y dijo que no, que él nada más lo hacía por difundir Firefox OS. Que ¿por qué no tenemos una plataforma para que esa gente se acerque a nosotros y no a otros lados que van a dar mala información y lo hacen solo por ganar dinero? Entonces ya con algunos de ustedes había platicado hace tiempo sobre un blog de Firefox OS y había una beta, por así llamarlo. Lo que faltaría ver es si lo hacemos desde Mozilla Hispano o simplemente desde las comunidades locales. Porque aquí el problema es que para redacción hay que saber redactar bien, que manejar un buen lenguaje, que el uso de marca, que la imagen destacada, y pues simplemente estos requisitos van a espantar a muchos. Entonces, hacer un lugar donde todos puedan compartir las noticias de sus blogs o puedan escribir libremente, puedan difundir sus aplicaciones y que sirva como referencia acerca de Firefox OS. El plugin no es suficiente porque no podemos darle cabida a cualquier persona que no sea colaborador. No, pero me refiero a un Planet nuevo de Firefox OS, ¿no? O sea, si entiendo la idea de lo que has dicho, es que mucha gente escriba sobre Firefox OS o que escriba tal y que lo tengamos junto, ¿no? O algo así. ¿Y los que no tienen blog? Lo podrían escribir directamente desde Mozilla Hispan, no sé. Es una idea. Es que ¿Y no. no perderíamos más tiempo en lo que hay que hacer la revisión de que el artículo esté bien escrito y todo esto, unas reglas que tenemos en redacción? O sea, yo lo había pensado como un antepaso para que de ahí veamos qué personas nos pueden servir y traerlas a redacción, traerlas a Sumo, traerlas a nuestras diferentes áreas. O sea, que sea como un grupo de donde podemos seleccionar gente. Vemos los elementos realmente buenos y de ahí los jalamos por acá. El documento por ahí lo menciona en alguna parte. O sea, nos falta gente, de ahí los podemos seleccionar y traerlos por acá. Porque va a haber mucha gente que lo va a hacer nada más por dinero. Uy, es gente que no nos va a servir aquí. Pero le estás dando un espacio que va a ser parte de Firefox OS y si no te sirve, pues ahí lo dejas. O sea, va a ser como que un filtro, pues. Porque si no, si lo usamos como un planet, muchos se van a colgar solamente para aparecer ahí y van a publicar hasta uno lo que hace y ya vas a traer visitas a tu sitio. Y nada como tenerles un sitio aparte. Vale, si realmente quieres colaborar, no te vamos a dar vistas para tu sitio. Hazlo acá y después puedes pasarte al planet. Antes de irme, dos cosas. Uno, bueno, con el Planet de última podríamos tener una regla para estar en el Planet. Digo, con el miedo que decía Husay ahora, ¿no? Que lo use gente solo para atraer gente a su blog. Podríamos generar, digamos, un reglamento y si notamos alguna cosa se lo saca del Planet y se acabó. Me parece igual, a mí, digo. Me parece que está bien la idea, lo único que me da un poco de miedo esto, digo, la cuestión de, por un lado me parece bien quitarles miedo y que publique cada uno lo que quiera sin que haya una cuestión de que puedan tener miedo de que haya un filtro. Por otro lado, me da un poco de miedo que haya un blog donde cualquiera pueda escribir en cualquier forma y no se respete mucho el idioma español y que nosotros lo estemos apoyando. Entonces, digo, creo que tenemos que manejar ahí un límite que es cierto que quizás a veces nos propasamos en cuanto a revisión, no creo, pero ponele que eso pueda ser exacto y que no hay que generarle miedo a los usuarios, pero por el otro tampoco que esté mal escrito y va a estar con cierto nombre, o si queremos realmente que sea algo que a lo cual se llame, que estamos, que se lo tome después como referencia de contenido, si está mal escrito, no se lo va a tomar como referencia. De hecho, la idea es que hubiera editores que estuvieran cuidando el trabajo un poco con las reglas más relax que las de redacción y incluso, ¿por qué no ayudar a la gente que pues, no sabe escribir muy bien, que no se maneja mucho en la época de los blogs y de ahí pues, irlos formando también y de ahí pasarlos ya? La idea es que no es el blog de Firefox OS sea la referencia, sino que Mozilla Hispano sea referencia en cuanto a Firefox OS y es por eso que tenemos que darle herramientas para que la gente quiera colaborar con nosotros. No es que nada más escriban por escribir, o sea, también, oye, no sé, escribe aquí esta palabra, escribe así, o sea, ayudarles a los chavos a que también aprendan ciertas reglas que no muchos conocen, ¿no? No todos habían estado en la era de los blogs. A mí la idea me parece muy buena, yo ya te lo dije. Yo lo que sí intentaría, a lo mejor es. Yo sí lo intentaría hacer en Mozilla Hispano, ¿eh? Pero por esto de que. Es que ya te has perdido la primera parte de la charla, pero hemos hablado un poco de esto que estás diciendo tú de ser la referencia, de que ese sea uno de los objetivos del año que viene en cuanto a información sobre Firefox OS. Entonces, Damidis comentaba que eso se puede hacer si generamos un montón de noticias semanales, contenido relacionado con aplicaciones, con eventos, con novedades sobre Firefox OS, un análisis de no sé qué aplicación que creemos que es buena o que no es buena, no sé, ya veremos lo que es. Y esto creo que formaría parte de ese objetivo, ¿no? Entonces, por eso sí que yo sí lo veía, lo que te comenté por mail, yo sí lo veía dentro de Mozilla Hispano. Y si Mozilla Hispano, las reglas que tienen no valen, porque la filosofía de este blog o de esta, no sé, parece un espacio de interacción basada en texto, no te valen, define lo que necesitáis y yo, vamos, no sé, lo mismo me estoy metiendo en un sitio que no me llama, pero creo que se puede hacer todo lo que se quiera, ¿no? O sea, que siempre y cuando se cumplan lo mínimo de que ahí no aparezcan burradas y de que en un momento dado se pueda borrar algo que no nos interese, yo creo que hay flexibilidad para poder integrar eso dentro de nuestra web. Vale. Lo único que yo quería es que no se entiesara o se enfriara esto de los mobilizers, porque siempre que pasa un evento, no sé, fue los lanzamientos simplemente, y vemos mucho movimiento, mucha gente se agrega a los grupos, muchas solicitudes, mucha gente hablando, bla, bla, bla, fotos, pero después de eso siento como que puede decaer si no les damos un buen enfoque. Yo me pierdo un poco en la parte más técnica, pero no sé si Rubén, tú ves esto muy complicado, del que alguien pueda ir, participar, que no sea un miembro, ni sea usuario, ni sea, no sé, que tiene un perfil como de anónimo, ¿no? No sé muy bien si lo he entendido bien. No había problema. Yo ponía un ejemplo por ejemplificar con algo que tenemos como el blog de Labs, ¿vale? Es un blog que va como aparte, por así decirlo, de una forma, en el que es Jorge, como responsable del blog de Labs, el que aprueba o deniega o revisa o define cuál es la política de revisión de los artículos. No aparecen por defecto en portada de Mozilla Hispano, pero si, por ejemplo, se diera el caso de que sí se quiere que aparezca en la portada de Mozilla Hispano un artículo que está muy bien del blog de Labs, se podría hacer. Y lo que sí se hace, por ejemplo, con el blog de Labs es que una vez al mes Jorge escribe como un resumen de todo lo que se ha publicado en el blog de Labs para que también aparezca al público general. Técnicamente, pues habría que ver eso, qué requisitos se tiene, pero vamos, no ha habido problema. En el blog de Labs era algo que querían hacer así, lo propusieron, que querían tener ellos noticias aparte con su sistema de revisión y todo, y es como se adaptó. Algo similar. De hecho, perdón, solo un detalle de nosotros ahora el filtro de... No es filtro, pero las categorías de autores dentro de WordPress son bastante amplias y podemos retocarlas más todavía porque se instaló un plugin para eso. Entonces, por ejemplo, hay un... Nadie publica salvo los administradores o hay un perfil de publicador que permite publicar, que es lo que tiene Jorge, por ejemplo. Entonces, Jorge puede publicar porque no es administrador del blog, pero sí tiene permisos para publicar los trabajos de otros. Digo, eso me parece que podría funcionar igual, en el cual le diríamos usuarios a todos los mobilizers que tienen ganas de participar y que vayan participando, y se va armando como un blog aparte en el que se accede por otro lado, totalmente diferente, no dentro de Mozilla Hispano, y creo que podría funcionar así. Bueno, pues te he puesto una tarea, justo ahí, lo siento. Te he puesto una tarea de que compartas las necesidades exactas que tenéis. Incluso, esto es una pregunta que te hago, porque en su día elegisteis Tumblr como medio para montar este blog, y a lo mejor es que en Tumblr hay alguna funcionalidad que no existe en WordPress y hay que migrarla o hay que adaptarla o lo que sea, pero si vuelvo a hablar en nombre del departamento técnico, pero supongo que no hay ninguna objeción en integrar una funcionalidad de otro sitio que nos pueda venir bien si va a ser bueno para todos. ¿Estás todavía justo ahí? Bueno, se nos ha quedado un poco. A ver, yo el otro documento es que no sé si habéis llegado a verlo porque los ha pegado en el Etherpad. Pues ahí hay otro documento del reenfoque de Mobilizers que está guay, la verdad. Está muy bien porque distingue los diferentes usuarios que tenemos y me parece una idea muy buena el segmentar, ¿no? O sea, el no hacer cosas para todos, sino hacer cosas para algunos. Porque es mucho más personalizado, nos permite llegar y hablar con la gente de lo que les interesa hablar, y me parece que lo han hecho bastante bien, la división entre las tipologías, la diferente tipología de personas que se acercan a nosotros en relación a Firefox OS. Yo creo que lo que le dije a José ahí, ese documento me parece un punto de partida buenísimo, que creo que tendría que compartirse con, porque ya se ha compartido en esta reunión, pero que tendríamos que trabajar sobre el todos para bajarlo a acciones reales, o sea, a cosas que vamos a poner en marcha el año que viene, porque me parece de verdad muy acertado eso, el segmentar y el atacar directamente a los desarrolladores hablándoles en su idioma. A los que les interesan las aplicaciones, pues hay que hablarles también en su idioma. Y a los que no quieren acercarse y solo quieren estar un poco para información y a lo mejor compartir y no sé qué, pues también les vamos a dar lo que necesitan. O sea, el adaptarnos nosotros al usuario en lugar de que el usuario tenga que adaptarse a nosotros. Que creo que esa era la idea más o menos, ¿no? Pues ahí estás. Sí, esa es la idea. ¿Y te parece bien esto que he dicho? El poder, eso, el tener vuestro documento como un inicio de algo que entre todos podamos poner en marcha ya tareas concretas y proyectos concretos, ideas concretas a cada uno de esos conjuntos de personas que habéis establecido vosotros. Sí, de hecho esa era la idea, yo nada más dar unos fundamentos y que todos nos pongamos a trabajar en eso. Vale, pues guay. Yo creo que de lo que es que se está alargando un poco la reunión, pero creo que Firefox OS es un proyecto súper importante para nosotros el año que viene y que va a requerir de otra reunión u otras, no lo sé, ¿no? Habrá que hablarlo con Will y también a ver cómo lo ve él y la información que tiene él del año que viene. Y creo que hay que mezclar esto que habéis hecho vosotros con el roadmap de desarrollo de Firefox OS, saber qué va a pasar el año que viene, si va a haber nuevos terminales, si va a haber nuevas versiones, si va a haber nuevos países en los que aparezca, mezclarlo todo para, primero, para esto que estamos hablando ahora mismo, para Social Red también, o sea, en general para todo necesitamos tener la información y crear, vuelvo a insistir, un plan de qué vamos a hacer cada mes, cada dos meses, cada X tiempo, teniendo en cuenta el roadmap de desarrollo del producto, que es un poco la base, creo, de lo que tenemos que hacer. Para hablar con Willy hay que hacer un pacto de sangre con él, porque él tiene más DNAs que todos nosotros juntos, DNAs, NDAs, y bueno, a ver qué nos puede soltar con la mesa y coserrnos los labios, pero también necesitamos un plan, tanto para social media, noticias, así como también para charlas. O sea, nosotros sabemos muy bien que a veces damos charlas de que salen de la nada, una invitación, un evento. Bueno, incluso que coordinásemos para dar charlas similares a lo largo del año hacia los objetivos que nos estemos planteando. Por ejemplo, semestre, enfocar charlas en tres tipos, ya sea técnicas o generales. Tener un deck preparado con los puntos claves en estas charlas. Como ponía, ahora que comentas lo de eventos, estuve hablando con Fran este fin de semana y está pendiente el hecho de que pues se coordinen entre toda la gente que está organizando eventos en todos los países para pues tener ese equipo de eventos que llevamos hablando tiempo en el que se compartan todas estas cosas y que de alguna forma esté no coordinado, porque no se pretende coordinar los eventos locales, sino de una forma compartido con el resto para poder tener, como decías, pues recursos y demás. El problema es que ha habido muchos problemas a la hora de reunir a la gente y posiblemente la estrategia que tome Fran a partir de ahora sea pues abrir un pad para soltar todo lo que se necesite, ideas, sin necesidad de hacer una reunión y irlo sacando adelante. Pero sí, es una parte de apoyo indispensable para Firefox OS, porque lo hemos visto más de una vez, alguien ha preguntado, oye, pues unas diapositivas para Firefox OS, para desarrolladores, para usuarios, para tal. Y claro, muchas veces los que estamos más acostumbrados a haber estado haciendo eventos sobre Firefox OS, como que ya sabemos dónde ir, pero la gente nueva no. Vale, genial. Yo ahora os quería comentar una parte que ya que está Husay, pues espera un poco a que estuvierais los responsables de proyecto de difusión, porque creo voy a intentar este año ejercer de verdad mi labor como responsable de difusión. Entonces eso significa que necesito tener la información de todos los proyectos que tenemos en marcha. Sí, un poco de tiranía. Entonces, esto que dice Nuke, por ejemplo, está de puta madre, porque si hay un roadmap de eventos, pues está genial. O sea, yo necesito tener esa visión. También necesito tener la visión de Husay respecto a todos los proyectos y cosas que se quieran poner en marcha. Sobre todo, y no es por un control, os lo aseguro que no tengo mi intención para nada de controlar, pero sí necesitamos visibilidad. O sea, y no solo yo, sino que yo voy a ejercer de eso porque es en lo que me he comprometido, pero la idea es simplemente que sea todo público, que todo el mundo tenga acceso a esa información, porque es para mí es súper importante que todo el mundo sepa todo. Vale, entonces voy a intentar ser el malo de la peli, intentando, pues eso, tener toda la información de todos vosotros para publicarla y ordenarla y que todos vayamos a la vez y que cualquier persona que haga un evento, y si Arturo está en un evento y le falta y puede ser capaz de saber que la semana que viene hay otro evento en no sé qué ciudad, pues que sea capaz de promocionarlo ahí también. O si estamos desarrollando en la comunidad una herramienta y se encuentra en un evento con un colaborador que está interesado en realizar análisis de estadísticas, pues que le pueda decir, oye, pues mira, ahora mismo nosotros tenemos en marcha el proyecto de encantamiento que te va a encantar, porque mira, tú puedes ir ahí, analizar los datos y sacar conclusiones y tal. O sea, creo que mi intención este año personal es hacer un ejercicio de aglutinación de todo lo que estamos haciendo para que todo el mundo, dentro del límite que nos cabe en la cabeza de información, pero que todo el mundo sea consciente de verdad de todo lo que estamos haciendo, de dónde estamos en cada momento, que nos sea útil, ¿vale? Y que cuando alguien se acerca a vosotros podáis guiarle hacia un sitio de forma correcta, eso por un lado, además en la parte interna, y en la parte externa que yo sea capaz de organizar toda la parte de comunicación de ya un poco de por la parte de comunidad y por la parte de Mozilla para que crezcamos, o sea, en general en términos de publicidad pura y dura, o sea, el poder aparecer en más sitios, el poder llegar a acuerdos con otras comunidades y con como hemos este año hemos hecho un montón de cosas de hangouts y de cosas que no habíamos hecho nunca, que me parece una iniciativa que hay que seguir haciéndola, pero en general eso, tener un poco la visión porque me pierdo, o sea, al final no tengo, hay ciertos proyectos de los que no tengo visibilidad, no sé lo que se está haciendo y no solo por mí, sino creo que en general es necesario, no sé cómo lo veis, si me vais a odiar o lo veis bien. No, yo lo veo bien, es más, me propondría incluso hacer algo muy arriesgado, que es llevar estadísticas de éxito de los eventos, pero eso ya sería otro nivel. Sí, eso que dices de las estadísticas de los eventos es algo que también se ha hablado en el equipo de eventos y que sería posible con... de hecho, se integró en la herramienta que tenemos de eventos, que creo que solo estamos utilizando Perú y España, hay estadísticas. O sea, puedes saber de toda, por ejemplo, de toda la gente que se registró, pues ver cuánta gente realmente luego asistió de los registrados y tipos, ese tipo de cálculo numérico, pero que luego la idea era ampliarlo para que, por ejemplo, se pudiera dejar un comentario del que lo organiza, si merece o no la pena volverlo a organizar y cosas así. Sí, bueno, mi comentario también está en el sentido de que a veces realizamos eventos y el acceso a internet para darle clic al botón de yo asisto a veces es limitado. Más que nada cuando estamos invitados a eventos. O sea, lo que diría es que más bien uno manualmente reporte, mira, fui a este evento y hubieron 30 personas en el evento. Y se me acercaron 5 o 6 personas después que hice charla. Las estadísticas solamente manuales, porque en algunos casos no hay acceso a internet para que la propia gente sea la que genere estas estadísticas, ya sea en visitas a las páginas del evento o clics en los contribute y cosas así, que es lo que sucede aquí con la página de eventos en reps, que estamos tratando de forzar básicamente a la gente que la utilice para publicar y promocionar sus eventos, y en muy pocos eventos son los que se utiliza la página. Que nada, el botón de contribuir en la página de eventos en reps. Entonces, yo lo que decía era más que nada reportar un poco, ya sea, así sea manualmente, lamentablemente, las estadísticas tanto de asistencia, interacciones post evento y cuestiones que podamos picar para ver en qué evento nos está yendo mejor, en qué eventos no. O sea, esto no significa que vamos a dejar de asistir a estos eventos o que vamos a prestarle más atención a otros eventos que otros, pero sí, principalmente es para ver a cuántas personas estamos llegando, cuántas personas estamos interactuando directamente con ellas, gente interesada, y a la vez ver cuántos de estos estamos interactuando realmente en la comunidad, y ver a quién a veces les va mejor y cuántos usuarios convertimos, como aplicar estrategias y técnicas para convertir a más usuarios en los eventos donde no estamos recibiendo índices de conversión altos. Vale, os habéis centrado en lo de eventos, pero voy a intentar repetir la pregunta, ¿vale? Porque me quiero sentir bien conmigo mismo, ¿vale? De lo que os he contado, como consecuencia va a haber mails y va a haber tareas de que no quiero llamarlo control, pero sí de conocimiento de lo que se está haciendo en cada área. Y quiero saber que estáis de acuerdo con ello. Por mí bien. Por mí también. Por mí también, igual. Vale. Por eso también os puse un mail antes de esta reunión. Y ya que estás también aquí, Jusai, por la parte de asistencia que te toca, no sé si tenéis igual pensado alguna cosa para el año que viene o algún movimiento que queráis hacer, por lo que sea, que nos lo comentes aquí también, si puedes. No, pues simplemente de social media falta que terminemos la constitución política de social media, porque ya no es decálogo, en serio, ya está muy amplio, pero queda muy bien especificado todo para que cualquiera lo pueda usar y compartirlo. ¿Cómo es eso? Perdona, que no te he entendido. ¿Perdón? Que no te he entendido muy bien qué has dicho, perdona. Ah, ok, decía que falta que concluyamos la constitución política de social media, que era decálogo y que actualmente ya es más amplio para compartirlo con todos y que cualquiera lo pueda usar. Y empecé a usar la herramienta. Vale. Me río por lo que ha puesto Arturo, ¿eh? Intentaré no ser tan bot, ¿sabes? Pero sí que necesito la información. Agüero, que estás ahí muy callado. En la parte de... Ahora ya no eres responsable de LAS, pero... también de lo que ha habido en el mail que cuando os mandé sobre Labs y la evolución para el año que viene, no vi grandes proyectos, por así decirlo. Sí que hay ciertas cosillas que están en marcha y que se van a hacer, pero no sé si tú sabes, por estar ahí, algún plan que pueda tener tu sucesor para el año que viene fomentar de alguna forma Labs. No está Fernando con audio. Bueno. Yo, si quieres, Bernie, te puedo comentar, que no lo hemos dicho, un poco por encima, la idea del proyecto de participación de colaboradores, que se da a la mano con uno de los puntos que a mí me ha parecido muy importante, o sea, muy relevante que haya salido, y es que desde difusión, desde engagement de Mozilla, quieren poner como punto importante el embarcar más gente. Sí, sí, venga. Bueno, como ya he ido comentando estos meses atrás, hemos replanteado totalmente el programa de mentores para ser más eficientes, para trabajar también menos, ¿por qué no? Pero también para que la gente que se embarque en la comunidad pues esté más comprometida. Y bueno, de momento yo creo que está funcionando mejor para los mentores, está suponiendo menos trabajo. Vamos a ver si de aquí a fin de año podemos evaluar si realmente esto se ha traducido en mayor número de gente, por ejemplo, licenciada. Sí que estamos viendo que sí que se ha licenciado estos últimos meses más gente, y la gente que se está embarcando nueva parece que tiene más compromiso. Digo parece porque a lo mejor antes teníamos los mismos números, pero como teníamos también mucha más gente que no tenía compromiso, pues hacía más ruido. Pero de momento parece ser que la gente que está en mentores está menos agobiada y que está más contenta. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. También es cierto que a mí no me gusta mucho el tema de números y es algo que desde Engagement de Mozilla, a mi parecer, no hacen bien. Y es, vamos a tener 1 millón de Mozillians, vamos a tener. No, a mí esto no me parece que sea funcional. Es muy bonito, ¿vale? El dar los números y decir tenemos no sé cuánta gente más, pero hay cosas más importantes a la hora de embarcar gente a la comunidad y es el compromiso y el trabajo que se saca adelante. No sirve de nada que tengamos 100 personas nuevas si no conseguimos sacar cosas adelante, cuando a lo mejor con 5 personas más comprometidas podemos hacerlo. A mí me parece que es absurdo jugar al juego este de los números. Pero bueno, de todas formas, es algo que, como digo, también tenemos que evaluar y ver qué tal está funcionando toda la gente nueva y ver, por ejemplo, pues si han salido cosas adelante o no, que es un poco más de analítica subjetiva, no objetiva con números, pero que yo creo que al fin y al cabo es lo importante, vamos. Yo creo que es un poco la misma Sí, idea de... Perdona, Fede. efectivamente, porque desde el cambio de mentores, yo creo que los mentores actualmente se han enfocado en salir aprendices que actualmente están colaborando y como hemos reducido, por así decirlo, la carga, el peso de estos aprendices que ya estaban colaborando, los hemos dado a licenciar porque hemos tenido más tiempo para enfocarnos en los que nosotros consideramos que son los que de verdad están colaborando. Y ahora lo que faltaría es precisamente, o sea, evaluar si esta generación de relevo que estamos creando está funcionando efectivamente. O sea, yo prefiero tener 3 chicos que de verdad estén comprometidos y colaborando continuamente a tener 20 personas colaborando casual y esporádicamente, que lo que me hace es perder más tiempo a mí escribiéndoles correos para saber en qué andan, a que estos me vengan y me busquen y me digan, mira, Arturo, hice esto y mándame qué más tengo que hacer o dónde puedo hacer. Entonces, yo creo que lo que tenemos que enfocarnos es en crear unos colaboradores nuevos de alta calidad, bien comprometidos, que nos sirvan a nosotros de relevo luego, para que entonces ya nosotros podamos enfocarnos en otras y que ellos mismos puedan incluso encargarse del programa de mentores. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Y yo no sé, Nuke, si por hacerte alguna petición y dejarte alguna tarea a ti también, se podría también desde el área de participación de colaboradores crear algo que ahora mismo no sé lo que es, pero que ayude a lo que yo estoy diciendo que quiero hacer con difusión. O sea, que ayude a tener mucha más visibilidad de lo que se está haciendo en los colaboradores, ¿vale? O sea, la participación de colaboradores está bien desde el punto de vista todos estos planes que estás poniendo en marcha para la acogida de nuevos colaboradores, pero una vez que los colaboradores estamos ya dentro y sobre todo los veteranos o los que ya estamos realmente que nos creemos la misión, también creo que podríamos atacar ahí para generar igual mayor interacción entre nosotros, lo que hemos hablado mil veces, ¿vale? De que si hace falta reuniones y si no, si hay que hacer otros canales, si es el grupo de Facebook, si es el no sé qué, no lo sé, o sea, fórmulas para que la información fluya y la comunidad también, esa interacción crezca, ¿no? Entre nosotros, que nos llevamos todo fenomenal, pero que cada vez se van incorporando nuevas personas que creo que tienen que formar parte un poco más de la comunidad. No sé si me he explicado bien. Sí, una cosa que siempre he querido hacer y que no ha sido posible y sí que estaba propuesta tiempo atrás, era el poder hacer algún tipo de actividad en este sentido, a la hora de difundir un poco y promover lo que es el trabajo, ¿vale? Lo que se está haciendo. Pero claro, mi idea principal era también volviendo un poco a lo que decías de saber qué está pasando. Entonces, muchas de las cosas que me encontré es que no sabía lo que se estaba haciendo y no podía promover el gran trabajo de la gente que está haciendo la comunidad porque éramos demasiado opacos en algún aspecto. Entonces, Sí que se ha intentado promover el trabajo de la gente, por ejemplo, pues con el colaborador del mes, ¿vale? O con los licenciamientos que hacemos públicos, tal. Pero a mí sí que me gustaría, por ejemplo, tener una especie de o de boletín o de video podcast o de lo que queramos que hable solo del trabajo que se está haciendo. Pues el mes de noviembre, Mozilla Hispano, pues todas las cosas internas que se han estado haciendo de cara a que también lo conozcan externamente. Ya nos, incluso es un tema de difusión tanto interna como externa, porque entre nosotros no sabemos lo que está pasando si no lo contamos, pero desde fuera es importante que la gente sepa lo que estamos haciendo para entender de qué va esto de una comunidad. Pues esa me la voy a apuntar yo para difusión, me parece una idea de puta madre, el mandar, no sé si será un boletín o un correo o una newsletter o un apartado en la web, no tengo ni idea de lo que puede ser, pero sí que me parece una idea buena el mandar una información en el formato que sea mensual de qué es lo que se ha hecho. Yo me lo voy a apuntar para hacerlo en el área de difusión porque para eso voy a fundir a correos a todo el mundo, así que si el resto de gente lo quiere hacer, pues fenomenal. Gary. Bueno, sí, eso lo que comenta Nuqueadores es muy bueno. Ahí se puede aprovechar el tema de los podcasts. No necesariamente el podcast que se hace habitual, sino tal vez utilizar mini podcasts para tener informada a la comunidad y los que están fuera de la comunidad. Porque el tener un mini podcast es fácil para cualquiera, tanto consumirlo como producirlo. ¿A qué me refiero? Yo que estoy en un proyecto como, qué sé yo, XX, quisiera avisar de que necesitamos más colaboradores o que necesitamos más apoyo en difusión o que estamos haciendo tal co o tal evento la próxima semana. Poder darlo a conocer en un mini podcast y que se ponga en la página, que se lo pueda publicar de esa manera. Puede ser un poco una manera, ¿no? Así como indica a Rubén, hacer un boletín. Pero no hacerlo tal vez bastante largo, sino algo pequeño, que cualquiera lo pueda producir y es fácil escucharlo unos 5 minutos, algo así. Cualquiera, ¿no? Arturo. Iba a decir que, mira, la mejor oportunidad que tienes es participar en el podcast actual de Mozilla Hispano. O sea, siempre estamos buscando a alguien que se nos añada adicionalmente a la parrilla de locutores, que nos ayude a darle diferente animosidad al evento, una voz diferente, gente nueva, y aprovecha, o sea, participa con uno de nuestros, ya sea un podcast de debate, un podcast de noticias, y aprovechamos la oportunidad de para anunciar esto, esta cosa pequeña que quieres hacer en el mismo podcast donde ya tenemos una audiencia, ya tenemos una gente que nos está escuchando. Sí, pero también una cosa interesante que me parece es no limitarnos tampoco a un canal, ¿vale? Quiero decir que con el podcast, por ejemplo, llegaríamos a un sector que no llegaríamos con una pequeña noticia o no llegaríamos con un newsletter. Con lo cual tampoco atarnos a solo un medio o un canal, sino poder hacer esa misma comunicación de diferentes formas. Por ejemplo, en el podcast de Mozilla Hispano, lo que sí que intentamos hablar en el de noticias es los próximos eventos que están. Entonces vemos a ver los que se han documentado y les anunciamos, por ejemplo. Pero sí, habría que buscar una combinación en la de. Pero vamos, que esto es algo que yo me puedo encargar una vez que me coordine con Bernie y tenga la información de sacarlo adelante, porque es básicamente el objetivo de participación de colaboradores, de que la gente participe y que se conozca lo que se está haciendo. Entonces habría que definir eso, cuál es el mejor canal o el mejor medio para que todo el mundo, pues eso, pueda consumir esa información. Me parece que combinarlos todos, ¿no? Combinarlos todos, de esa manera hacemos sinergia y así el esfuerzo de todos lo multiplicamos. Vale, guay. Agüero, yo no sé si ha vuelto o no está. No lo sé. Bueno. Si quieres saber lo de Labs, te puedo comentar un poco lo que comentaron en la última reunión, que es en la que se pasaron un poco el testigo. Venga. A ver, pues en la última reunión, si mal no me acuerdo, a ver, ¿dónde está? Bueno, comentaban un poco el tema de nuevo, lo de las prioridades, ver qué era lo importante, qué era lo relevante, etcétera. Ver un poco qué es lo que está ahora activo, porque había muchos proyectos en labs abiertos que a lo mejor no tienen mucha chicha. Los proyectos que eran importantes, sobre todo la web del portal de Mozilla Hispano, Moz Buzz, Moz Events, pues darle de nuevo pues relevancia, embarcar a la gente a ello. Un pilar muy importante, el blog de Labs, que ha tenido mucho éxito porque mucha gente está participando y escribiendo allí, pues seguir fomentando ello. Y nada, básicamente, por ejemplo, en Labs, las últimas cosas que se han hecho es que Pablo Boy Linux ha sacado un proyecto adelante para poder embarcar a gente que ahora mismo la teníamos descolgada. Y es gente que son desarrolladores, quieren contribuir con Mozilla, pero no hay ningún proyecto abierto en el que quieran o puedan participar. Porque muchas veces en un proyecto de desarrollo no necesitas 20 personas para sacarlo adelante. Entonces, por ejemplo, Boy Linux ha creado un proyecto y ya han tenido una reunión que se llama Desarrollo en Labs, que lo que pretenden hacer es pequeños desarrollos comunitarios en el que mínimo haya dos personas involucradas para demostrar tecnologías, ya sea una aplicación para Firefox OS, ya sea una demo de una nueva tecnología de HTML5 o ya sea lo que fuere. Entonces, esto yo creo que también es interesante porque es una de las cosas que quieren hacer en Labs para toda esta gente que hay mucha, pero que no saben en qué embarcar, porque básicamente en Labs hay cuatro proyectos grandes y fuera de ello, pues o se inventan, que es lo que pretende hacer este proyecto, o no hay trabajo para tanta gente. Vale, genial. ¿Ves? Por ejemplo, eso está guay saberlo porque si se crea desarrollo en labs para eso, pues hay que darlo a conocer para que la gente lo haga y no tenía ni idea. Entonces, me lo apunto, igual. Hablaré con ellos para ver el plan que tienen y ponerlo en valor porque está guay, la verdad. Oye, es que llevamos ya un montón de tiempo, llevamos casi 2 horas. Entonces, si queréis, vamos a cerrar. Pero yo os digo un poco lo que tengo yo en la cabeza para hacer a partir de hoy, con esto que hemos hablado y en general, para el año que viene. Lo que voy a hacer yo, mi tarea principal va a ser coger todo esto que hemos hablado hoy. Duro. Gracias. Voy a coger todo esto que hemos hecho y voy a coger, por un lado, los objetivos de Mozilla, ¿vale? Voy a intentar, en base a los objetivos de Mozilla y a lo que nosotros hemos apuntado aquí, juntarlo, mezclarlo todo para poner en valor cada una de las cosas que ellos nos han dicho. Y por otro, los nuestros, ¿vale? Yo los nuestros, conforme hemos hablado hoy, creo que tenemos por un lado, labs. O sea, yo creo que sí deberíamos ser capaces de crear que seamos un sitio en el que se crean desarrollos específicos hechos por nosotros y demostraciones y en general yo creo que Mozilla y Firefox y o sea, siempre se ha, o hasta ahora, conforme yo lo tenía entendido, se ha caracterizado por ir un poco a la vanguardia. Entonces, en ese sentido, creo que sí que podríamos ser capaces de hacer cosas que nos coloquen a nosotros también a la vanguardia, así que para mí ese sí que voy a intentar empujarlo con ellos para que se convierta en algo así. Luego está la parte de, evidentemente, Social Raid como proyecto para mí muy importante de cara al año que viene, que también creo que va a ser muy bueno para la comunidad y va a ser muy bueno para Firefox OS, pero ya os digo, se incluiría dentro de la parte de puesta en valor de Firefox OS. Y nada, lo compartiría con todo esto con vosotros, y lo volveríamos a hablar si queréis, o lo pondría en un pad, o yo no sé cómo, para que todos vayamos de acuerdo a eso y el próximo paso sea hacer un plan, que lleve sus tiempos y que no se solapen unas cosas con otras, porque a veces nos pasa que tenemos tantas cosas que al no ordenarlas, pues no conseguimos realmente la difusión que se necesita de las cosas y con un calendario y una estructura un poco organizada, pues es mejor para que todos estemos más coordinados, que también va a ser otro objetivo personal mío del año que viene. Y al estar más organizado, la consecuencia sea que el objetivo se consiga de una forma mejor, aparezcamos mucho más en muchos más medios, consigamos mucho más usuarios y mucha más gente se apunta a la comunidad. Y los que ya estamos en la comunidad seamos mucho más, estemos mucho más contentos, más felices y más activos, si es posible. No sé si queréis alguno decir alguna cosa antes de terminar. Si no, pues por mi parte ya lo daría por terminado la reunión. Yo creo que sí estamos bien. Vamos, ya. Si queda otra cosa, bueno, lo discutiremos en una reunión futura. Hablemos de los avances de lo que hemos hecho y lo que. Y bueno, prosigamos entonces al finger food. Vale, también una de las cosas que va a ocurrir es que vamos a tener una reunión mensual, ¿vale? Así que con eso me despido y que lo sepáis. Un abrazo a todos y muchas gracias por venir. Igual, un abrazo. Saludos a todos. Adiós.